Bueno, hemos empezado con este Montana Sextet featuring Nadia, Who Needs Enemies With A Friend Like You. ¿Qué tema? 86. ¿Cuántos años tenías en el 86, Daigo? 10 añitos. 10 añitos, yo tenía 13, entonces sí. Juventud bailante. Bueno, yo recuerdo el 5523, que es el número para ponerse en contacto con Global FM Mallorca. Palabra clave, Global FM, todo junto, espacio y lo que quieras, naturalmente. Puede ser una sugerencia musical para la semana que viene, puede ser un saludo, puede ser todo lo que os pasa por la cabeza, naturalmente. Continuamos con un poquito de música, es un tema del 89, si no fallo, sí, 89. La formación se llama, porque me parece que remezclen todavía unos temas, tengo que averiguar todo esto, se llaman entonces 808 State, este es Pacific State. escuchando Alma de House con Alex Martínez. Sí, sí, sí, estás escuchando este programa que se emite cada sábado de 8 a 10 de la noche en Global FM Mallorca 90.4. Hola, bienvenido o bienvenida si te acabas de incorporar a esta emisora. Estaremos juntos hasta las 10 con 25 años de House Music en 2 horas, que es una empresa. Es algo bastante difícil. Este programa es pensado por 2 personas, por Alex Martinelli y por Daigo. Hemos tenemos un 50% de elecciones, porque 10 temas los he elegido yo y 10 temas los ha elegido él. Entonces, sí, es una perfecta fusión de almas. Que este tema que hemos escuchado, 808 State, podría ser un tema actual. Muy buen tema, muy buen tema. Podría pasar perfectamente como un tema de hoy mismo. De hoy mismo, es del 89. Subimos de un 3 años, vamos a escuchar Nightcrawlers con Push the Feeling On, su versión original. Nightcrawlers, Push the Feeling On, 92. ¿Qué tema? Se reventa la pista cuando lo pones. Vaya temazo, ¿quién no ha bailado esto? Y siguen bailándolo. Siguen bailándolo. Y cada noche que se pincha algo de Remember, este es obligatorio, más o menos. Y su follow-up, Surrender Your Love, también. 2 temas y después han desaparecido, como muchas, muchas formaciones de House Music. Bueno, continuamos con... Pues con un tema de 1993, Positive Education, la formación es Slam. Slam, 93, entonces estamos hablando de hace 15 años, si yo recuerdo el 5523, con palabra clave Global FM todo junto para enviarnos los mensajes, todo lo que os dé la gana. We'll be right back. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direct. Esta clase de música sin voz se solía llamar underground en el 93, cuando salió este Positive Education Slam que estamos escuchando en Alma de House de 8 a 10 de la noche con Daigo, con Alex Martinelli aquí en Global FM Mallorca. Un saludo a los amigos del foro. Sí, un saludo a toda la gente del foro. El foro, que es una peña cada día más grande, que hay mucha gente que tiene esta misma alma, que le gusta este estilo que es el padre de un montón de estilos, la verdad que sí. 25 años de un filón principal y derivaciones. Sí, ha ido echando ramas, ¿sabes? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pues un tema de 1995, Filtri Organi, Alem. Global FM Mallorca, Alma de House, 5523, el número para ponerse en contacto con nosotros. una selección un poco oscura esta noche, me parece, ¿eh? Porque se acaba el verano, estamos empezando ya a sentir el rollo del otoño que llega. Al menos a mí me da esta sensación. ¿O no? Sí, sí, hemos empezado así oscurito ya, que se acaba el verano. Sí, sí, mira, ya son las 8:30 y no hay mucha luz fuera, entonces sí. Bueno, esta sensación un poquito malincónica. Bueno, yo envío un saludo a mi amigo Juan Coco, que espero que me esté escuchando, con esta selección de música muy, muy rara, muy particular, muy especial esta noche. ¿Hemos escuchado? Alem con Filthy Organic. Bueno, una pequeña desconexión publicitaria y después volvemos con The Players, con Jimmy Polo, Power. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. 90.4 Mallorca. Nos gusta. Power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum, power pum pum, power pum pum pum. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Las 8:36, estáis escuchando Alma de House hasta las 10 de la noche en Global FM Mallorca con Alex Martinelli, con Daigo y con el número, con vosotros naturalmente, 5523, el número para enviarnos los mensajes con palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que os da la gana. Hemos escuchado The Players con Jimmy Polo, Power 96. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sabes. No tengo el lagarte mayor. Yo te digo un tema que me has sugerido tú, Crazy Pennies. Bueno, entonces sí. Crazy Pennies de 1997, The Way We Swim. Bueno, temazo, que tuvo un poco de remezclas, sí. Pero este es el original, me parece, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escucharlo cuando son las 8:37 y estamos juntos hasta las 10 de la noche con 25 años de House Music. La primera hora teoría, la segunda hora práctica, Alma in the Mix. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Global FM. Sabes algo, a mí me gusta un montón cuando voy a subir en el podcast estos programas y después naturalmente los voy a guardar en mi ordenador. Me gusta escucharlos para emocionarme yo también, porque ahora que estamos emitiendo tenemos la cabeza enfocada en otras cosas y preparar el tema siguiente y no apreciamos al 100% lo que es la música. No sé, yo mañana me pondré en mi casa escuchando otra vez este programa y me voy a emocionar como si no lo había emitido personalmente. A mí me pasa exactamente lo mismo, yo luego me lo escucho desde tu web y es cuando realmente disfruto, porque es que aquí realmente no notamos tanto los temas como los está notando la gente. Vamos a recordar la web entonces, www.alexmartinelli.com. Ahí está el podcast, ahí está la tracklist, todos los títulos de los temas que vamos a poner cada sábado de 8 a 10 de la noche aquí en Global FM Mallorca, en este Alma de House. Y tenemos muchas novedades para la temporada que viene, entonces stay tuned, because there will be more news on the air. Ok, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a 1998, Dance or Die, Bailar o Morir. Bailar es una formación morir. Compuesta por César de Melero y Emmanuel Cloud, con el 1-2-3-4 Original Mix. Sonido baleárico aquí en Alma de House, a las 8 y 43 minutos. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man. Moving, doing it. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Like a sex machine, man. Like a sex machine, man. Like a sex machine, man. Like a sex machine, man. Bailar o Morir, Dance or Die 1, 2, 3, 4, Original Mix, las 8 y 47 minutos, aquí en Global FM Mallorca. ¿Qué recuerdos te da este tema? Muchísimos. Días en concreto, una pasada. ¿Dónde estabas cuando lo bailabas? Te lo digo. Sí, dímelo. Pues estaba en el foguero bailando esto. Bueno, son recuerdos que, no sé, permanecen en el corazón muy, muy, muy, muy, mucho tiempo. Bueno, me había fallado. Bueno, vamos con Cassius, un tema del 99, desde el álbum 1999, es el nombre mismo del álbum. Este se llama Feeling For You. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Feeling For You, 1999, Cassius in the House, en Global FM Mallorca, en Alma de House, hasta las 10 de la noche, y la verdad es que el tiempo se me vuela, la verdad, cuando hago este programa, porque me pongo a escuchar los temas y digo, joder, ya ha terminado, no es posible. Bueno, la próxima selección es mía también. Bueno, me encuentro un poquito más dueño de este programa. No, la verdad es que estamos cambiando un poquito la fórmula y todas las novedades se revelarán en septiembre, ¿vale? ¿Qué dices? Bien, bien, perfecto. No, me gusta porque es muy tímido el hombre. Yo lo llamo y él me mira, oh, ¿qué quiere? No sé, ¿no?, por dónde me vas a salir, ¿viste? Bueno, antes de la publi y antes de empezar con la segunda hora, la de práctica, escuchamos Agent Sumo, 24 Hours, versión original. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Hey, you know everybody's talking about the good old days, right? Music selection in the essential direct. Hey, you know everybody's talking about the good old days, right? Global FM. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. You know everybody's talking about the good old days, right? You know everybody's talking about the good old days, right? Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. No, no, 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Bueno, vamos a empezar esta segunda hora con un tema del 1989 que le gusta seguro a todos los que nos están escuchando un poquito mayorcitos. Se llama Richie Rich, Salsa House. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Entiende cuando los temas son antiguos o ven ripeados de un vinilo porque la balancia, el balance no está bien puesto. Este tema un poquito tira a la derecha. Es ripeado de un vinilo mío y sabes, con la aguja nunca se puede ser perfectos. ¿Qué vamos a escuchar, Raigo? Bueno, pues vamos a escuchar Age of Love con The Age of Love de 1992. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Dance with me, move your body, your life with me. Come on, dance with me, move your body, your dance with me, move your body, your life with me. Age of Love, The Age of Love, el título. Estáis escuchando Alma de House las 9 y 12 minutos aquí en Global FM Mallorca, juntos hasta las 10, www.globalfmmallorca.com para escucharnos en directo, www.alexmartinelli.com para escuchar el programa mañana, lunes, martes, miércoles, cuando quieras en podcast y para leer la tracklist, la lista de todos los temas que hemos puesto aquí hoy en otros programas. Todos los programas están grabados, ¿verdad? Cierto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pues seguimos con esta sesión que promete, te voy a dar caña. La selección que viene es mía. Sí. Bueno, Bien. La digo. Björk con Big Time Sensuality de 1993. Y la remezcla por la mano de Dom T. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Sensuality, Björk. Y tenemos que avisar que si las mezclas parecen un poquito raras es porque hemos puesto el vínculo de los años. Entonces estamos yendo en riguroso orden de año y no todos los temas podrían ser adecuados para ser mezclados. La verdad que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues un tema de 1995 de Kama Sutra con Kama Sutra Express. Kama Sutra Express. Kama Sutra es otro nombre de la formación de Planet Funk, Alex Neri. Un saludo. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Ahora hay un momento muy particular de este brano, bueno, algo que se solía hacer en los 90, la verdad que sí, el bajón y después el subidón. Ya lo estáis escuchando, mis cascos no funcionan, entonces yo estoy haciendo todo así, como si fuera hablando contigo en el parque. Bueno, ¿qué vamos a escuchar después de este subidón? Pues un tema veraniego, Pete Heller con Big Love, del 1999. Gran tema, y vamos a escucharlo después de este Kama Sutra Express, un tema que yo amo particularmente. Yo también. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Bueno, este Pete Heller con Big Love a las 9:29 y ya estamos retrasando la publi un montón, entonces tenemos que hacer las cosas muy rápidas. Tres mensajes han llegado en los últimos tres minutos. El primero dice: vaya temazos, un saludo a Alex y en especial a Daigo de tu cuñado Jaime. Bueno, pues un abrazo muy grande ahí a mi cuñado. Que nos está escuchando, gracias. Vaya discazos y qué mezcla, gracias, te lo digo personalmente. Un saludo a Alex y Daigo, no pone nombre, pero saludamos. Saludamos igualmente, por igualmente, supuesto. Por supuesto, y escúchanos que tenemos otra media hora de temazos. Un saludo a Alex y Daigo, escuchando los temas nos han entrado ganas de fiesta, Vicente y Tony. Pues continuamos con la fiesta. Con la fiesta, tenemos, hoy es sábado y tenemos que calentaros por la fiesta, naturalmente. Vamos con un poquito de publi y después volvemos con otro temazo que es Mutiny UK Secrets 2001. Música no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Global FM, 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Las 9:36, qué vergüenza. Empezamos esta última media hora con Mutiny UK Secret 2001. Y bueno, no tenemos mucha prisa porque hoy no hay el programa del Guti, que está en Burgos. Un saludo y un abrazo a Guti. Recuerdo el 5523, que es el número para enviarnos los mensajes con palabra clave Global FM, todo junto. Estamos Daigo y yo hasta las 10 de la noche aquí en Alma de House. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Que me encanta de verdad este Mutiny UK Secrets 2001, y tiene un detalle que estaba comentando ahora al Daigo que me pone el pelo de punta cada vez que lo oigo, y han pasado 7 años. Joder. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Soul Vision con Coming to My Room del 2000. Asaltado. Bueno, es un mensaje para los oyentes. Asaltado. Puede pasar. Puede pasar a los mejores y a los peores también, como yo. Gracias. Bueno, 5523 para escribirnos. Estamos escuchando este Soul Vision con Come Into My Room. Soul Vision, Come Into My Room. Gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo al 5523 con palabra clave Global FM. Todo junto. Por ejemplo, hay ¿qué pasa, nene? Ponme un temita del grandioso Thomas God. Escríbelo, apúntalo. Lo apuntamos para la semana que viene. Para la semana que viene. Y un saludo para el sueco, el espartano. Creo que la firma sea el espartano entre paréntesis. Entonces, sí. Gracias, espartano, que me dice también, nene, sube, sube, que te llevo. Vamos a subir. Vamos, vamos. Vamos a subir. ¿Qué tema vamos a escuchar? Bueno, pues vamos con un temazo de DJ Buck and Modi B, Soul Satisfaction, del 2001. Perfecto. I want you to know, coming to my room, where it's nice and quiet, you can rest your cares. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection, selection in the essential direction. Remember this? Buck, Soul Satisfaction. Las 9:52, tenemos tiempo solo para un tema más, porque, bueno, porque no está el Guti, si no, no tendríamos tiempo para el tema, de verdad. Bueno, este tema es del año... 2001. Bueno, hemos llegado a este siglo, sí, más o menos. ¿Qué vamos a escuchar ahora antes de despedirnos? Bueno, pues un tema del 2002, Javi Colors and Carlos Legaz con Back About Love. Perfecto, y yo voy a saludar al amigo que nos ha enviado un mensaje sin poner firma, sin poner nombre. Hay que firmar, hay que firmar. Enhorabuena, Alex Hidalgo, buen trabajo, gracias. Y escucha Alma de House en septiembre, porque van a cambiar muchas cosas, a mejorar naturalmente. Vamos con este tema entonces. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y con Daigo también. Y vamos a cambiar estos indicativos algún día, porque yo creo que es, que tu nombre se vaya a escuchar mucho el sábado de 8 a 10 de la noche. Si es con esa voz, mejor. Perfecto, si tienes Alma de House, entonces por supuesto te ha gustado este programa, te han gustado estas dos horas que hemos pasado junto hoy en sábado 23 de agosto aquí en Global FM Mallorca 90.4, y tienes que sintonizarte sábado que viene siempre a las 8 hasta las 10 para comprimir 25 años de música house en dos horitas, que es poco difícil, pero tenemos muchos sábados. ¿Eh? Sí, sí, hay muchos. ¿Tienes que saludar a alguien? No, saludar a todo el mundo que nos está oyendo ahora mismo. Gracias. Y que puede escucharnos, si quiere, la semana que viene a través del www.alexmartinelli.com en la sección podcast, y también puede leer la tracklist, la lista de los temas que hemos puesto hoy en este programa y en todos los programas anteriores. Bueno, hasta el sábado que viene entonces. Chao, chao. Chao de parte de Daigo y de Alex.